Me gusta más cuando te vas que cuando llegas. Te gusta ser como yo no he sido contigo. Termine lo que empezó. No eres quien eras en un principio, eras mejor. Y es que hablas de no sé quién, de no sé qué. Dime por qué, si yo te he dado lo mejor, calidad y cantidad de amor. Calidad y cantidad de amor. Y es que nunca vas a poder dejar de ser mala conmigo y tengo que desaparecer. Peleas y reclamas sin tener razón, y la decisión es terminar la relación. Y es que hablas de no sé quién, de no sé qué. Dime por qué, si yo te he dado lo mejor. Calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor. Y es que nunca vas a poder. Es que te falta corazón. Y calidad y cantidad de amor. Y cantidad y calidad de amor.